princesita, que estás dentro de mi corazón. Princesita, princesita, yo te voy a dar un nuevo amor. Vengo a librarte del hechizo de aquel, ese mal amor. Princesita, princesita, yo te voy a dar un nuevo amor. Cuento de hadas, princesita, tú estás libre. Princesita, princesita, yo te voy a dar.